Sabía que algún día dejaría de ser niña para ser mujer. La historia que empezó en tinieblas hoy me llena el alma y me hace enloquecer.